primero que nada, la verdad que es muy fuerte escucharlas, hablar a ustedes, nombrarnos a nosotros. La verdad que es muy fuerte y bueno, obviamente esto me sensibiliza. Por el otro lado, quiero comentar esto que acabamos de terminar, el camino que pudimos concluir. Esto comenzó en 2003, cuando me llega una notificación de la Subsecretaría de Derechos Humanos para que me presentara por las leyes sobre el caso de mi mamá, digamos, sobre la desaparición, y yo lo empecé a vivir como si fuera... Yo sentí que me creían. Entonces esto pasó, entonces me creen. Claro. Así se vive toda la vida pensando que no te tenés que callar, no lo tenés que contar, no lo tenés que decir. Hasta que, bueno, empecé muy lentamente desde lo judicial, haciéndolo, reclamando por mis derechos, muy lento. He pasado por todos los estados que se puedan imaginar, ¿no? De tener que empezar a escarbar en el pasado que yo quería más bien olvidar, que me di cuenta que no servía, no se podía, hasta que pudimos concluir en este juicio, que fue el último. Yo pasé por el juicio en la causa Vesubio, por la causa Geranto, que fueron los dos centros de clandestino de donde pasé, y concluimos con este juicio, con el que yo verdaderamente al final, cuando me notifican sobre este juicio en el que yo me iba a presentar, me pareció que venía muy resuelta. Pero en la mitad del camino me doy cuenta que en realidad... era muy importante porque este fue el juicio, este fue el operativo, el lugar, el momento donde suscitaron los hechos más importantes, como la muerte de mi madre, la muerte del compañero de militancia de mi mamá y nuestra preocupación, donde nuestra vida exactamente en ese instante dio ese vuelco, digamos. Entonces sí, me di cuenta que ese era el cierre para todo lo que tenía que ver con nuestra familia. Yo tuve que pasar por esa situación y llegar a que me llevaran, ¿no? Por supuesto, al centro clandestino de detención, Vesubio, donde compartí cautiverio con un montón de otros militantes. ¿Cuáles de esos encuentros y personas con las que vos compartiste ese cautiverio fueron significativas para vos en ese momento? Todos, no podría ponerle más ni menos rigor a estas cosas, todos. Es muy particular, muy fuerte a la edad que tengo, yo tengo 54 años, recordarme en esta situación, recordarme siendo una niña, verme yo mientras estoy hablando con ustedes, yo en mi mente tengo la imagen de mí misma a esa edad. Sí. Estar en ese lugar... con todos ellos que no volvieron, siempre digo igual, ellos no volvieron, solo una persona de las que yo conocí, nada más, pero el resto no, es muy particular encontrarme con sus hijos, yo recordar todo ese cautiverio, todo el lugar, tener presente los ruidos, los olores, las voces, como si fuera hoy, no se va a olvidar, no voy a olvidar, de hecho, ese es el camino que decidí hacer un día. Yo no podría exactamente definir qué lugar fue más fuerte o no. Todos fueron fuertes, todos. La cara de las personas que quedaron, la cara de mis compañeros de cautiverio que quedaron ahí cada vez que me trasladaban de un centro al otro. La cara de ellos mirándome, simulando una sonrisa con los ojos brillosos de contener las lágrimas. Eso lo voy a recordar siempre. Pasar a los otros centros clandestinos, al otro centro clandestino y que me esperaran otras personas para vivir las mismas situaciones. Claro. Estar con ellos, compartir y también cuando dejé ese lugar, también las mismas caras. No, todo. Y obviamente el operativo, recordar paso a paso, el operativo, escuchar los alegatos, fue muy fuerte, escuchar de boca de los fiscales nuestros nombres, la situación. Pero yo ya lo hice al lado mío, obviamente con mi hermana, con amigos, con nuestras hijas, con mi hija, con mi sobrina. Claro. Y Marcela, ¿a vos qué significó para vos declarar, digamos, en este juicio que vos estás relatando ahora? Hacer justicia por nosotros, por mi madre, por nosotros, que éramos unos niños, darle dignidad a nuestra familia, porque uno vive de una forma como si tuviera una mancha, como si tuviera una marca. Una cosa así, darle dignidad, a nuestra familia. La verdad que sí, eso es en especial, poder reparar de alguna forma todo esto y que se haga justicia. Me parece que la parte de hacer justicia, a mí, por ejemplo, yo sentí eso, de dar dignidad a nuestra familia, eso es lo que hicimos. Y estoy más que conforme con esa sentencia que esperaba que fuera menor, sinceramente, lo digo siempre, mucho, la verdad es que menor, y estoy más que conforme. Y con no me extraña, por algunos detalles, no me extraña esa absolución, ahora pensando un poco, pero eso es algo que estoy segura que los fiscales saben. Ellos saben mejor que nadie lo que van a hacer. Claro, vos en esta sentencia que vos contás hubo 4 condenas a cadena perpetua y sí, una absolución. Sí. Pero más allá de eso, parte de esta sentencia tuvo que ver también la absolución de los delitos justamente de sustracción, retención y ocultamiento de claro, de vos, tuyo y de tu hermano, sí, sí, sí, Sergio. Sí. Digamos, ¿qué es lo que pensás sobre esa parte de la sentencia? Mira, yo pienso en forma muy muy pequeñita, no todavía no me he encontrado, después de todo esto del juicio, no me encontré con los fiscales ni con gente de otros organismos para charlar bien sobre esto. Voy a ser cuidadosa en lo que voy a decir. Uh-huh. Entiendo, digamos, que esto tiene que ver porque como creo que no, algo así como que no hay un testigo que hayan visto a esta persona en el lugar de los hechos. Y entiendo también, creo, comprender que lo dicen, no quiere decir que lo comprenda, quiere decir que esté de acuerdo desde ya, ¿no? Uh-huh. Quiero decir que se usa como excusa, digamos, que quien se hizo cargo de mis hermanos, en este caso, fue policía, entonces el ejército como que un poco se desprende de esta situación, cuando en realidad los menores no se trasladaron solos, o alguien claro, en el medio. Claro, por supuesto. Lo llevó, digamos. Por supuesto. ¿No? Y se da por sabido que sí, es el ejército quien te retira de ese lugar, del lugar donde estás, y después pasa la policía en el medio, perdón, ¿quién fue? Digamos. Esto es mi conclusión más casera. Claro. En relación a otros detalles, preferiría omitirlos porque todavía yo no me encontré con los fiscales, claro, y tengo miedo de ser imprudente. No, está bien. Y por ahí, como volviendo un poco, vos hablabas de cómo, ¿no?, en el después de esta detención, vos, sí, a partir de la llegada del juicio, también fuiste reconstruyendo un poco de a poco qué es, sí, lo que vos habías vivido en esa época. ¿Cómo fue esa reconstrucción de qué es lo que habías vivido en esa época y también la reconstrucción de la historia, ¿no?, de militancia de tu mamá? Sí, yo recuerdo algo, muy momentos puntuales donde yo decido, en mi cabeza decido dejar todo atrás. Uh-huh. Cuando yo tenía 15 años dije, yo voy a levantar una pared y dejar todo atrás y voy a olvidar. Obviamente uno no olvida, sino que lo oculta. Lo oculta y te vas acostumbrando a vivir así. En la familia todos que pensaban qué bien que está esta chica, cómo puedo superar esto. En la vida, yo voy construyendo una vida, me caso, tengo hijos, voy construyendo, hasta que cuando mi hijo menor, tengo un hijo mayor que tiene 27 años, cuando mi hijo era un niño me di cuenta que esta historia empieza a aparecer, cuando mi hijo estudia y tiene que hablar, le preguntan, ¿qué sabes de tu casa sobre la dictadura, por ejemplo? Claro. Y yo tengo que empezar a hablar con mi hijo, le tengo que contar, le conté como pude a mi hijo, pero desde esa tarea que tuvo que hacer en la historia, primero hablamos de la historia y después le conté la historia de su abuela, por ejemplo. Lo empecé a contar como si fuera un caso más lejano, digamos. No así cuando nació mi hija, mis hijos se llevan 11 años, yo era otra Marcela, yo ya había aprendido a asimilar algunas cosas, y sí, no fue casual que yo empiezo todo este tema cuando mi hija tenía 3 meses, en el año 2003, donde yo inicio. Casualmente, a raíz de la llegada de la carta que llegó de su secretaría, yo empiezo a presentarme muy tímidamente y de a poquito, asomando, yo digo siempre como asomando la cabecita a ver qué pasa. Y cada paso es algo más importante, llegar y dejar el testimonio, buscar un abogado. A raíz de la llegada al testimonio, la repercusión en CONADEP tras el testimonio mío, porque nosotros nunca habíamos hecho ningún tipo de denuncia. eso fue generando en mí distintos estados. He pasado por todos los estados emocionales que se pueden imaginar, de llorar, de estar triste, de deprimida, de tener ataques de pánico, de tener todo, de depresión. Yo he ido a los juicios medicada, digamos. Pero siempre igual para adelante, con pasos más rápidos, más lentos, pero siempre hacia adelante. Yo ya sabía que había empezado un camino que lo tenía que llegar hasta el final. En el medio de todo me he encontrado con gente que yo no podía, desde el primer día hasta el último, hasta los cronistas, hasta ustedes hoy, que también van a formar parte de esto, de gente que me ha dado la mano y no me la ha soltado y me han ayudado a elaborar todo esto. Sí, fue una búsqueda, una construcción de la historia, de los detalles. Claro. De los detalles, de nombres, de gente. Yo la verdad que estoy tan agradecida que me hayan acompañado todos. No pudieron ser mejores. Estoy muy agradecida. Marcela, nos contabas también, bueno, además de la prisión perpetua a los cuatro imputados, también se pidió una serie de medidas como de reparación, señalización del centro clandestino del batallón 601 y una colocación por parte del municipio de Berazategui de una placa, digamos, conmemorativa en el lugar donde ocurrieron los hechos. Esto ya ocurrió, va a ocurrir en breve. Contanos si sabés algo de eso. No creo que sea en breve. Yo no entendía muy bien, fíjate también cómo es, a veces uno dice, cuando termina el juicio yo me quedo con mi hermana mirando y le pregunto, ¿qué es la reparación? La verdad que no me había olvidado de esto, entonces pues me le recuerdo. Me parece, obviamente, que la señalización en el centro de batallón, más que obviamente, sí. tiene que estar. Claro. La que sea la placa, digamos, de señalización en un lugar de los hechos, también me parece lógico. Si ustedes me dicen, yo pienso, la gente que vive ahí se va a tener que bancar eso. Te juro que pensé eso y se lo contaba el otro día a mi hijo, y mi hijo me decía, y bueno, ¿qué va a estar? Y sí, como sí, diciendo, bueno, la verdad que sí. Obviamente que sí, me parece más que justo y más que conforme. Yo, mira, recuerdo mucho las palabras de mi madre que empezó a explicarme cuando tenía 9 años, qué significaba su militancia, porque ya empezaba yo a crecer más y a explicarme más. Mi mamá había empezado a militar cuando tenía 7, claro. Entre los 9 y los 12 fueron las épocas donde más me explicó. Recuerdo las palabras de mi mamá que me decía, vamos a hacer historia. Sí, claro, el día que abrí ese libro donde mi hijo tenía que hacer la tarea y le tenía que explicar qué significaba la dictadura, yo recordé las palabras de mi mamá que decía, vamos a hacer historia. Y hoy estoy hablando con ustedes y sigo recordando las palabras de mi mamá que decía, vamos a hacer historia. Y realmente, Marcela, sí, es también conmovedor y valoramos muchísimo también tenerte al aire, estar reconstruyendo esto que seguramente lo has tenido que nombrar y recordar muchas veces. Por eso también sí, te agradecemos mucho poder volver a contarlo para aquí, para el aire de Radionauta. Y realmente, bueno, es justamente hacer historia. Hoy te preguntábamos por la militancia de tu mamá y qué es lo que vos rescatás de esa historia. Bueno, la militancia de mi mamá es algo que a mí me sorprendió. Yo un día empecé a enterarme, empezando a escuchar el nombre de Perón, yo lo dije en el juicio, el nombre de Perón, que tenía 7 años, no sabía quién era, empiezo a darme cuenta, empiezo a ver una ama de casa, una mamá que solamente vivía para nosotros, la empiezo a ver en el barrio, hablando con los vecinos, llevando volantes, llevándonos a nosotros a la unidad básica, llevándonos a las villas porque tenía allá, mientras ella tenía actividades allá, recibiendo gente. La militancia a mí me mostró una faceta, yo tengo un antes y un después en la vida, una mamá totalmente participativa y representativa de la ama de casa, militante y de madre. Como esas dos facetas, ¿no? Sí. Mi mamá tiene un apodo en su familia y se llamaba Mariana Nicasia y se hizo llamar Mari en la militancia. Y para mí, yo estoy educada por dos mujeres, el ama de casa, que te sirve la leche a las 5 de la tarde porque esa hora se merienda y que mientras tanto está contando los volantes porque tiene que ir a llevar y repartir, o que a la noche se pone su ropa de fajina y van a ser pintadas. Tengo esa imagen y yo soy hija de esa mujer, así que así me dejó ese camino de que se lucha hasta el final. Así es, también como vos lo has hecho también en este juicio. Vos decías para Pericia, que has estado en contacto también con las chicas de la agencia, vos les decías que este juicio también fue un cierre para vos. ¿Qué es lo que vos pensás que se cierra en esta etapa? ¿Cómo lo podrías definir? Primero se cierra todo esta parte del dolor, digamos, hay como una herida que está abierta y que necesitas que empiece a cicatrizar, digamos. Eso, yo adentro mío siento eso. Cierro todo este camino de búsqueda, de reparación y de justicia, lo cierro, porque necesitamos todos continuar, de hecho continuamos igual, digo, uno puede continuar, pero sin esa carga adentro. Sin esa carga emocional tan fuerte, ni sin esa mochila tan fuerte, sin esa sensación de injusticia, uno puede caminar de otra forma, seguir caminando de otra forma. Y también lo pienso pensando en nuestros hijos, ¿no? Nuestros hijos, así como a nosotros nos tocó esta parte, ser hijos de mi mamá y que pasar por esta situación, nuestros hijos también les dejamos, digamos, una imagen o un ejemplo de que la justicia... Tenemos que reclamar por nuestros derechos, digamos. A ver, no pueden hacernos cosas y dejarnos así sin responder, digamos. Creo que es lo mejor que les podemos dejar.